Compañeros, compañeras, de nueva cuenta, gracias a los medios de comunicación por dar cobertura y acompañar el ayuno de los padres de familia, por hacer acto de presencia en la clausura del mismo. Hoy en día, estar aquí los padres de familia presentes, íntegros en el ayuno, íntegros en la lucha, porque eso indica que a pesar de que varios de ellos tienen enfermedades crónicas, es más grande la convicción de luchar de manera incansable por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros estudiantes. Queremos reiterar a todos los medios de comunicación también el agradecimiento a la reunión, la cobertura que nos han dado, que se tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto, y desde aquí reiterarles, decirles, refrendar nuestra postura y nuestra posición, que de esa reunión los padres de familia obtuvimos muy poco. De esa reunión no se obtuvo nada, y que las palabras de que estamos en el mismo barco, que estamos en la misma lucha, no se refrenda con palabras, sino se refrenda con compromisos. Y esos compromisos no se contrajeron, esos compromisos no fueron claros. Hay seis puntos sobre los que ya se había avanzado. El único novedoso es el tema de la fiscalía para búsqueda de personas desaparecidas. Una fiscalía sobre la cual se viene discutiendo sobre ya mucho tiempo entre el gobierno y los familiares de desaparecidos en este país. Hoy queremos decirles a todos los compañeros de familiares de desaparecidos que nosotros no estamos en desacuerdo con la creación de una fiscalía, pero la creación de esa fiscalía creemos que debe ser en consulta con los compañeros de familiares de desaparecidos. A ellos se les debe consultar, a ellos se debe trabajar con ellos para ver si están de acuerdo o no. Sabemos que hay la discusión de un proceso de ley, de ley general de desaparición. Está temblando. De personas. La plataforma. Y en ese término es que se debe dar la discusión. No es en este marco, no es en este contexto de la investigación del caso de Ayotzinapa. El día de ayer, a la reunión con el presidente, se fue por el caso de Ayotzinapa, tomando como base el informe emitido por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana, que hace una serie de recomendaciones y que abre una serie de líneas, brinda una serie de oportunidades que hoy en día el gobierno federal debe tomar para esclarecer el caso Ayotzinapa en concreto. Por eso el día de ayer, y tomando en consideración ese informe de los expertos, de que en el basurero de Cocula no se quemaron 43 cuerpos de estudiantes, de que hay una serie de irregularidades en el proceso de investigación, de que ha quedado de manifiesto de que en el caso de Ayotzinapa, durante las más de 8 horas que los estudiantes fueron agredidos, participaron todos los cuerpos de seguridad en Guerrero, desde la policía municipal, policía estatal, policía ministerial, policía federal, ejército mexicano, de que hay pruebas que se ocultaron dentro de la investigación, de que hay pruebas que se destruyeron dentro del proceso de investigación. Por esa razón, todos los medios de comunicación, compañeros de las organizaciones, acudimos con el presidente de la República para que en palabras de él se comprometiera a tomar en consideración ese informe, no solo en el sentido de agregarlo a la investigación, sino también de que su resumen ejecutivo fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación y que se sacaran más ediciones de ese informe, que se circulara por todo el país como un ejercicio de memoria, como un ejercicio de que en México esto no puede volver a pasar. Circunstancias que fue totalmente rechazada por el presidente de la República. Por otro lado, tomando en cuenta todas estas irregularidades que ya he mencionado y que están en el informe, hoy por hoy los padres de familia, la normal, los que asesoramos, no podemos confiar en la Agencia de Investigación Criminal, en la CEIDO, que fueron los artífices de la verdad histórica o la supuesta verdad histórica, en función de lo cual es que estamos pidiendo o solicitamos una unidad especializada de investigación con dos instancias, una instancia que pueda investigar dónde están y qué pasó con nuestros compañeros estudiantes el día 26 y 27 de septiembre, y otra instancia que pueda investigar responsabilidades en que pudieron haber incurrido funcionarios que llevaron a cabo la investigación que nos llevó al vacunero de Cocula, pero también funcionarios que obstaculizaron, que desaparecieron, que ocultaron y que destruyeron pruebas. Ese es el fin que tiene la unidad de investigación que nosotros pedimos al presidente. Además, solicitamos que esa unidad de investigación pueda estar dotada de mecanismos que puedan acompañar, que puedan monitorear, que puedan fiscalizar esas investigaciones. Y este monitoreo, solicitamos nosotros en el documento, lo puedan realizar el grupo de expertos independientes. Si necesita un peritaje especializado, científico, que sean los expertos quienes puedan proponer, quienes puedan dar propuestas de quienes pueden ser, ¿verdad?, estas personas calificadas científicamente para llevar a cabo peritajes. Queremos decirles pues que no se trata de una u otra cosa, no es lo mismo la Fiscalía de Búsqueda de Personas que está proponiendo el presidente a la unidad de investigación especializada que nosotros proponemos, por todos estos elementos que nosotros acabamos de dar. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. En relación a la búsqueda, si bien es cierto, hoy se disponen los 6 puntos de búsqueda, lo que nosotros estamos proponiendo es que toda la búsqueda se pueda concentrar y direccionar de manera estratégica, utilizando tecnología de punta para la búsqueda, se pueda concentrar en esta unidad de investigación que nosotros estamos proponiendo. Eso también fue rechazado, ¿no? Y el otro punto que se refiere al tercer peritaje que se está proponiendo de nuestra parte, y lo queremos dejar claro, si los expertos de la Comisión Interamericana están de acuerdo en que se pueda realizar un tercer peritaje en el que se incluya al doctor José Toledo, nosotros como familiares vamos a apoyar esa decisión. Vamos a apoyar porque estamos seguros de que el peritaje del doctor José Toledo es inobjetable. No puede haber perito en el país ni de otra parte que pueda destruir y que pueda echar por tierra ese peritaje del doctor. Y con eso, compañeros, queremos decirles nosotros Y no es que porque no estemos de acuerdo con esos 6 puntos. Los 6 puntos que él propone para nosotros no representan nada, no representan mucho. Sí, también queremos dejar en claro que también se toman en cuenta las investigaciones que ya hizo la PGR. Y justamente tan se toman en cuenta que el basamento de esa investigación constituye gran parte del informe de los expertos. Entonces tampoco es gris, es negro y blanco, pues. Nosotros también sí consideramos, pero sí también hemos dejado claro todas las irregularidades que hay dentro de la investigación. Por otro lado, el trato de insensibilidad y prepotencia con que fueron tratados los padres de familia en la reunión con el presidente de la República, también lo queremos reafirmar, lo queremos dejar en claro. No podemos dejar desapercibido ese incidente que, aunque pareciera menor, causa un gran impacto y un gran dolor en las víctimas de los desaparecidos y en los padres de familia. En el sentido de que los grupos de guardias presidenciales nos obstaculizaban el paso para salir del recinto donde se estaba llevando a cabo la reunión, con el pretexto de que la parte norte por donde deberíamos de salir se encontraba el presidente. Creo que debe haber un trato a las víctimas respetuoso, así lo dicen los tratados internacionales, no lo decimos nosotros. Entonces pedimos ese cumplimiento, ese trato digno, respetuoso para las víctimas. Compañeros, con esto yo dejaría el micrófono al compañero Mario César González. Gracias, gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta pequeña ayuda. A los medios que nos han estado acompañando. Es muy simbólico que estuvimos 43 horas por 43 alumnos, para que vean lo que estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos. Y todavía falta mucho, falta muchísimo, ya que el Estado no tenemos ninguna respuesta. Nosotros vamos a seguir luchando, con las organizaciones, con los colectivos, con la gente que nos está apoyando. Y si es que el Estado piensa que por cerrarnos las puertas, por cerrarnos las peticiones, nos va a echar para abajo la búsqueda de nuestros hijos, está demasiadamente equivocado. Aquí estamos los 43 padres de familia, que no vamos a claudicar en ningún momento en la búsqueda de nuestros hijos. Vamos a seguir luchando hasta encontrarlos, y vamos a seguir levantando la voz. No importa las consecuencias que vengan, no importa lo que nos pueda pasar a nosotros, padres de familia. Aquí vamos a estar porque pienso que es una lucha justa y una lucha digna. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Sí, buenas tardes. Agradecemos a todos los medios que están presentes, que nos han apoyado. Pues queremos decirle que mañana se cumple un año de la desaparición de nuestros hijos, desaparición forzada. Queremos decirle que para nosotros este ayuno es muy valioso, estar aquí demostrando que lo que queremos, ¿verdad? El esfuerzo que hemos hecho para, pues, con todos los papás que estamos aquí juntos, luchando. Quiero decirle a toda la sociedad civil, a todo el país de México y países internacionales también, que nos sigan apoyando, que estamos aquí de pie y nunca nos vamos a vender, porque no estamos buscando bienes ni dinero, estamos buscando vidas que nos pertenecen como padres. Por eso es que le pedimos el apoyo a toda la sociedad para que nos apoyen. Mañana la marcha va a ser a las 12 del día, de los primos al Zócalo. Que esta vez este gobierno tiemble, eso es lo que queremos, que sepa que no estamos jugando como ellos sí lo están haciendo, porque quieren poner nuevo peritaje en el basurero de Cocula, y eso no es posible, señores. Ya yo creo que ya debemos de despertar, porque nos da mucho coraje que estén jugando con nosotros. que hayan, que nos estén pisoteando y que nos estén dando informes, informando, ¿verdad?, que están saliendo más pruebas en el transcurso de Socula, que han muerto más muchachos y no tienen las pruebas suficientes. Eso es lo que nos da coraje, que hablen, y siempre lo han hecho así, han hablado sin pruebas, y es lo que nosotros nos ha hecho mucho daño, la verdad, moralmente. Pues bien, yo le doy las gracias a todos y a todos los muchachos que aquí también nos apoyaron, nos atendieron, ¿verdad? Las gracias infinitamente a todas, o sea, a todas las personas que vinieron a mirarnos aquí, a vernos, a traer algo, ¿verdad? Muchas gracias y esperamos seguir juntos todos. Gracias. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Hoy terminamos nuestro año nuevo. Todos los 43 padres de familia estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Ya ayunamos los 43 por 43 esos estudiantes. Y aquí estamos, fuertes más que nunca. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron, estaban velando esta noche donde nosotros estábamos durmiendo, descansando, a los doctores que nos acompañaron y a todos los que hicieron eventos culturales, que estaban haciendo ruido, de que sepa el gobierno que nosotros no estamos solos, que nos están acompañando. Pues les agradezco mucho. Y los invito para mañana que nos acompañen para la marcha, porque tenemos que seguir adelante. Y no vamos a descansar, aunque el gobierno Peña Nieto no nos aceptó los 8 puntos, solamente escuchó, ni una respuesta nos dio. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha con firmeza, con todas las organizaciones que están, a la sociedad, diferentes que nos acompañen de Campeche, de Quintana Roo, todos que están haciendo ruido por nuestros hijos. Y hay que seguir adelante, y a las familiares que tienen desaparecidos igual los invitamos que salgan, que no queden en casa, que salgan mañana a manifestar, a defender sus derechos, sus territorios naturales, a los presos políticos, y nosotros los 43 padres de familia exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Pues muchas gracias. ¡Viva los guerreros! ¡Viva los guerreros! ¡Adiós, civiles! ¡La lucha sigue! ¡Adiós, civiles, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Adiós, civiles, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Aquí estamos, otra vez, dándole lata al gobierno. Que le hemos dicho que no nos vamos a cansar, que nosotros andamos caminando por las calles con pleno aguacero, con pleno sol, en la noche no dormimos, casi no descansamos, no comemos, porque cuando estamos en nuestras mesas, ese dolor de madre que sentimos por nuestros hijos nos lleva a seguir en movimiento, en pie de lucha. No podemos estar en nuestras casas. Tenemos que seguir adelante, sin dar ni un paso atrás. Firmes, con esperanza, con la fe, con la certeza y con la fortaleza de Dios, que vamos a encontrar a nuestros hijos. Sabemos perfectamente bien y lo sentimos, sentimos en el corazón cada madre de familia, cada padre de familia, sentimos a nuestros hijos vivos, aunque el gobierno nos diga que ya que están muertos, que están incinerados. Nosotros no podemos calmar, como dice Murillo Karam, como dice Vicente Fox, que aceptemos, no podemos aceptar, porque nosotros lo sentimos vivo, se siente en el corazón, se siente el amor a un hijo, el amor de una madre. El amor de una madre a un hijo es infinito. En verdad nosotros como madres y padres de familia, institutos de la Escuela Normal de Chinapa, seguimos en pie de lucha con el amor, los jóvenes estudiantes, por sus compañeros que están esperando en la escuela 43 butacas y que ellos siguen esperando y ellos no van a descansar hasta encontrar a sus hijos y a sus compañeros, perdón. Y también nosotros, como madres y padres de familia, no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos sanos y salvos. Sabemos que el gobierno sabe dónde está, que el gobierno está conmovido con el narcotráfico, y por eso al gobierno le reclamamos, a él exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes, futuros maestros, porque sabemos bien, perfectamente bien, que está conmovido con el narcotráfico y que al gobierno los hacemos responsables de lo que les pueda ocurrir a nuestros hijos o alguno de nosotros o los apoyos que nos están apoyando o algunas organizaciones. También a todas las organizaciones que nos están apoyando, muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias, porque hay un Dios que se los va a pagar, porque nosotros no tenemos con qué pagarles, pero la bendición de Dios es grande. Y muchísimas gracias también, les mando un saludo también a Morelos, que no sean indiferente, que aunque sea globos blancos, que ahora sí que echen al aire, que no sean indiferentes a nuestro dolor, que nos respalden, porque esos globos que echen al aire, que sea en respaldo de los 43, que no sean indiferentes. Morelos no puede ser indiferente, debe de estar respaldándolos también a nosotros. Muchísimas gracias. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Muy buenas tardes. Nosotros como padres de familia tenemos mucho que agradecer a todas las organizaciones y a los medios de comunicación que siempre nos han acompañado. Es por eso de que nosotros vamos a seguirlos invitando y ojalá nos sigan acompañando en esta lucha, ya que nuestros hijos no los hemos podido encontrar. Este gobierno solamente nos ha dado puras puñaladas en el corazón, puras mentiras, nada de pruebas científicas, y las que hemos presentado por medio de los expertos no las quiere hacer válidas. Para nosotros son muy significativas, son muy válidas. Que él no quiera aceptarlas será porque tiene mucha culpa, y sí la tiene. Es día de que ya debe de aceptar su responsabilidad, es día de que debe de aceptar su culpa. Y debe precisamente poner mano dura a todas estas personas que desaparecieron a nuestros hijos. Si a ellos les desaparecieran un hijo y les dieran estos resultados que los están dando, estamos nosotros seguros que ellos también no creerían, porque solamente los resultados son de manera oral. No hay pruebas en la mano. Es por eso de que nosotros como padres de familia no podemos irnos a la casa y quedarnos ya cruzados de mano. Jamás. Son vidas de nuestros hijos y las vamos a seguir buscando. Fuera dinero, en un año tal vez ya se hubiese olvidado, pero no, son vidas, compañeros. Es por eso de que nosotros jamás olvidaremos a nuestros hijos y jamás nos vamos a cansar de buscarlos. Eso queremos que sepa el gobierno, porque ellos también tienen hijos, y yo creo que si no nos dan resultados y ellos fueron, con hijos van a pagar también. Ahí tenemos un Dios supremo, que nadie nos escapamos de la justicia divina. Con la vara que miden serán medidos. Estamos seguros de eso. Y por eso, compañeros, los invitamos para el día de mañana también a estar en la marcha, y vamos a continuar con más acciones en las cuales también les pedimos que nos sigan acompañando. Y como dice la compañera, no sabemos cómo pagárselos, pero ahí tenemos un gran Dios que les multiplicará la ayuda y la solidaridad que nos brindan a nosotros, compañeros. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, señores, compañeros de organizaciones y colectivos y periodistas, ¿verdad?, que nos acompañan aquí. Creo que darle las gracias, ¿verdad?, a todas las personas por estar con nosotros. Creo que yo hace un año, ¿verdad? Recuerdo este día, todavía, ¿verdad? Que estuve con mi muchacho, ¿verdad? De la casa, me visitó, platiqué con él, le dije que lo quería y que iría por él donde quiera que estuviera, sin pensar que al siguiente día estaría haciendo esto. Y ya casi un año no tengo respuestas de él. El gobierno no nos ha ayudado en nada. Y me sigo preguntando yo como padre, ¿hasta dónde estoy dispuesto de dar con su paradero? ¿Acaso estoy haciendo algo por encontrarlo? Creo que me pasan muchas preguntas en la cabeza. De estar aquí a veces pesado, anduviera yo buscando en otro lado, en el cerro o no sé. Pero tenemos que trabajar de muchas formas, organizándonos con las organizaciones, haciendo marchas, mítines, dándoles la información a la ciudadanía, para que no solamente escuchen de la voz de qué pasa en los medios de comunicación, que desgraciadamente hay unos que dicen solamente mentiras, ¿verdad? Entonces, señores, creo que para nosotros, pues llegaremos hasta el final. Como yo lo he dicho, va a haber el día, si no hay respuestas, va a ser cuando tengo que poner mi vida de frente de una vez. Porque yo como padre jamás viviré, caminaré por la calle donde caminaba mi hijo con la cara de frente. Prefiero que me quiten la vida, porque no tolero, no soporto que un ser humano, abusando de su fuerza y poder, ya sea el gobierno mismo, quiera pisotear la vida de jóvenes inocentes. Yo como mexicano siempre me he sentido indignado de esta clase de porquería que existe de gobierno. Estoy aquí, estoy afuera. Puedo gritar, puedo decir lo que se me dé mi gana. Nuestros hijos fueron brutalmente pues agredidos con armas de fuego. Y nosotros como padres hemos perdido trabajo, hemos dejado todo. Mis compañeros campesinos que se dedican a la tierra, pues dejaron todo, su tierra. Señores, pero también podemos dejar la vida, la exigencia de nuestros hijos. Tenemos esperanzas de encontrarlos. Y un día, así igualmente como estamos aquí, así los verán. Y ellos se darán cuenta que tienen una gran familia de mexicanos y de otros países que exigieron la presentación con vida de ellos. Se van a sentir orgullosos. Nosotros les pasaremos todo el camino que recorrimos, que anduvimos pidiendo apoyo, a veces señalados, criticados. Pero eso no va a ser obstáculo para que yo me quede parado. Como un día quise renegar de Dios mismo, diciendo, pensando que no existía. Pero recapacité. Dije que esto es una prueba que pones en mi camino. La cruzaré, así sea, que tú me la pongas. No me verás parado aquí. Lo siento, Dios mío, voy a ir. Voy a tratar de cruzar esa barrera. Es una prueba de fuego que pones en mi camino. Pero no renegaré de ti. Creo en ti. Y sé que existen los milagros. Y un día ese milagro va a ser cuando regresen nuestros hijos. Que al gobierno le ablande el corazón, porque él no puede dar resultados. Simplemente no quiere y no se le da la gana hasta ahorita. Pero señores, sigamos adelante hasta encontrarlos. Creo que todos nos sentiremos felices cuando veamos a nuestros jóvenes aquí. Van a decir, yo también aporté mi granito de arena para que este joven regresara y volviera a ser feliz con su familia. ¡Venimos a los llegados! ¡Vivos los queremos! Buenas tardes a todos nuevamente, a los medios de comunicación, a los compañeros de los diferentes colectivos, de las diferentes organizaciones. Nuestro agradecimiento por todo el apoyo que nos han dado, por las carpas, por la alimentación, por la vigilancia. Sabemos que todos en México tenemos una preocupación, pero también tenemos la indignación para decirle a Enrique Peña Nieto que nuevamente vuelve a insistir en su mentira histórica. Ayer decía que estaba del mismo lado de nosotros. Queremos aclararle a él y a los mexicanos que creen en discursos mediocres como lo hace Enrique Peña Nieto, que nunca va a estar de nuestro lado. Definitivamente, porque él dijo en una ocasión que los padres de familia teníamos que superar el dolor, y no lo vamos a superar nunca mientras no lleguen con nosotros los jóvenes. Para nosotros es nuestra prioridad, y para él como que si no existiera el dolor de las 43 familias que a un año seguimos firmes, porque sabemos que los vamos a encontrar. No hay duda de que los vamos a encontrar, a pesar de la insistencia del gobierno de Peña Nieto en la mentira histórica, que para él hoy son dos hipótesis, la de Murillo Karam y la de los expertos. No cabe duda que no saben ni lo que dicen. Para nosotros, una se llama la mentira histórica, que es la de Murillo Karam, y la otra es la verdad científica, porque está basada precisamente en eso. Que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinieron a México a petición de los padres de familia y a sugerencia y autorización del gobierno de México, porque es la única instancia en la cual nosotros podemos confiar. Entonces, para nosotros es importante que quede claro los 6 puntos que propone Enrique Peña Nieto para que se siga trabajando. No soluciona para nada ni se avanza para nada en la cuestión de la búsqueda y el acercamiento a la verdad. Para nosotros es indispensable saber qué pasó ese día. Exigimos una unidad especializada de búsqueda. Rechazamos la fiscalía que propone el presidente, porque muchas fiscalías se han formado y únicamente han servido para que queden en el olvido los crímenes cometidos por el Estado. Exigimos cárcel para Murillo Karam, para Osorio Chong, para Cerón de Lucio, para Ángel Aguirre Rivero, para Iñaki Blanco, por cómplices, por omisión a este crimen cometido en Iguala. Necesitamos que paguen directamente a los culpables de este hecho. Ya no nos pueden engañar. En Cocula no pasó nada. Y si en Cocula no pasó nada, exigimos que nos digan dónde están los muchachos. Definitivamente, quieren formar otro grupo para que vuelva a hacer un peritaje nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no aceptan ni su propio peritaje. Dudan de los resultados como dudamos nosotros. Para nosotros la verdad que existe es el resultado del informe que ayer Enrique Peña Nieto recibió en sus manos, que ya debe haberlo conocido, pero como no sabe leer, no sabe de su contenido, desgraciadamente para los mexicanos. Entonces, eso es lo que nos lleva a todos los mexicanos a vivir de esta manera. Queremos convocar a toda la sociedad de México y el mundo a que participen con nosotros en el Día de la Dignidad Mundial, porque no podemos quedarnos callados. Los padres de familia, con todo el coraje del mundo y la razón que nos merece este hecho, queremos decirles que no vamos a descansar, a pesar de la amenaza que Enrique Peña Nieto nos hizo ayer en la reunión, en el sentido que dice que nadie está fuera de la ley, que se tiene que aplicar la ley a quien la infrinja. Lleva un mensaje bien claro, porque en Guerrero a diario está la represión contra los padres de familia y los alumnos de Ayotzinapa. Y Rogelio Ortega, cómplice de Peña Nieto, hizo la misma amenaza, que hay órdenes de aprehensión para los estudiantes de Ayotzinapa y para los padres de familia que participamos en las actividades para difundir, para votear, porque es un año de lucha constante. Pero queremos decirle desde este micrófono y todos los medios presentes que no tenemos miedo, que la cárcel nos mata, que encierran los cuerpos o matan los cuerpos, pero las ideas nunca, más cuando han llegado a un oído receptivo y a un corazón abierto, como el de todos los mexicanos que hoy nos han demostrado que no estamos solos y que vamos a caminar como siempre, con la cara en alto, sin taparnos el rostro. Por esa razón, queremos invitarlos, convocarlos, a que mañana marchemos de Los Pinos hacia este lugar, partiendo a las 12 del día, y culminar con un meeting en este lugar al término de la marcha, porque los padres de familia nos encaminamos a la ciudad de Iguala para también llevar otro evento en la develación de las placas de donde cayeron los jóvenes que han entregado su vida para un cambio radical del sistema de gobierno de este país. Que no se nos olvide nunca, porque si no se nos olvida, ellos ganan, y si ellos ganan, todos los que estamos aquí estamos condenados a vivir esta pesadilla. Tenemos que frenar, tenemos que evitar que vuelva a suceder, que la impunidad muera en México, que la justicia sea liberada y que sean castigados los culpables de este crimen cometido en Iguala. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, quedarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, quedarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hombro con hombro, codo con codo, ayotzi, ayotzi, ayotzi somos todos. Hombro con hombro, codo con codo, ayotzi, ayotzi, ayotzi somos todos. Muchas gracias. México está con ustedes. Compañeros, compañeras, si nos permiten tantito, compañeros. Compañeros, compañeras, a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones sociales, reiteramos de nueva cuenta el agradecimiento a este ayuno de 43 horas por 43 estudiantes desaparecidos. Queremos decirles que cada hora representa la lucha inclaudicable por nuestros compañeros desaparecidos, pero también representa la convicción de que a cada instante y a cada hora que transcurra, lucharemos por la presentación con vida de cada uno de ellos. A todos nuestros compañeros, desde aquí les decimos, a donde quiera que estén, a donde quiera que se encuentren, aquí estamos presentes, compañeros 43, compañeros estudiantes, aquí están las organizaciones con las que vamos a recorrer cada calle, vamos a tocar cada puerta, vamos a recorrer cada instancia hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos momentos. No importa la represión, no importa las amenazas, no importa la política fascista de un gobierno que hoy tenemos. Contra la adversidad, contra la represión, contra el fascismo y contra todo, lo que se siente sobre nosotros, compañeros estudiantes. Ahí vamos a estar, ahí vamos a luchar, ahí vamos a dar cada paso hasta lograr la presentación con vida de todos ustedes, hasta que todos ustedes estén con cada uno de los 43 padres que aquí nos encontramos presentes. De esta manera, compañeros, compañeras, siendo las 2:00 p.m, con 53 minutos, declaramos formalmente clausurada el ayuno de 43 horas por cada y todos y cada uno de nuestros 43 compañeros estudiantes desaparecidos. No sin antes reiterar, pues, donde quiera que estén, nos vamos a encontrar con vida, compañeros y compañeras, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos.